Nuestra tierra.

esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy y su rostro.

proclamad, doquier que el hombre esté, doquier haya aflicción, miserias y dolor. Cristianos, anunciad que el Padre nos envió. Consolador.

porque tu tierna voz oí. Mi guía sé, Espíritu Consolador. Abre mi oído a tu verdad, yo quiero oír. Poderoso Espíritu.